Hola, muy buen día. Soy Erika Rosete y este es El Espiral. Primero que nada, quiero darles la bienvenida porque han pasado varios meses desde que nosotros no transmitíamos aquí en la Resistencia Radio, y ha sido por motivos personales y porque se han movido muchas cosas en el universo para poder llegar hasta aquí. Pero estoy muy contenta de retomar esta emisión y les agradezco a todas las personas que han escrito y que nos han preguntado qué ha pasado en estos meses de ausencia. No ha sido por ninguna causa grave que se tenga que lamentar, al contrario, han salido muchos proyectos, hemos conocido a muchas personas y han pasado muchos temas por nuestras cabezas que seguramente relataremos en un futuro aquí en la Resistencia Radio. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión después de varios meses, y quiero presentar a los invitados y acompañantes de este Espiral. Ustedes saben, para quienes han seguido este programa, siempre tenemos la participación de gente muy querida y muy amorosa en distintos puntos del mundo. Esta vez me acompañan Pablo Rosado, que muchos de ustedes lo conocerán y lo habrán escuchado en El Espiral, porque hizo ahí un par de colaboraciones muy interesantes, yo, por ejemplo, el de los videojuegos, y que gustó mucho, por cierto. Y también, él está desde España. Y también a Bruna Acacio, que está desde Brasil, que también la conocerán, hizo también algunas, ha aparecido en varias emisiones del Espiral. Y esta vez nos vamos a juntar porque vamos a hablar de un tema que teníamos ya en la mente desde hace algunos meses y que al fin vamos a poder tratar. Es el tema de la conquista de América y va a ser bien interesante, por eso nos hemos juntado Pablo y Bruna, porque Bruna nos va a dar toda esa visión que ella tiene desde un país como Brasil. Y Pablo, bueno, desde España, y también cómo lo vivió acá en México. Si quieren, damos estos saludos, chicos, para presentarse, quiénes son ustedes y desde dónde nos escuchan. Si quieres, empezamos por ti, Pablo. Pues muchas gracias, Erika. Bueno, saludos, Erika, saludos, Bruna, y saludos a todos los oyentes. Estoy hablando desde Madrid, llevo ya un tiempecito aquí, pero bueno, pues como ya has dicho, estuve viviendo unos cuantos años en México, así que pues, tengo un poquito la visión, humildemente, desde ambas partes. Nada, estoy encantado de compartir eso con todos. Hola, Erika. Hola, Pablo. Hola, todos que nos escuchan desde México y del mundo. Yo hablo aquí de Minas Gerais, que vamos a hablar un poquito ahí sobre la historia de la colonización portuguesa en Brasil. Y Minas Gerais ha sido un estado donde mucho ha ocurrido aquí por el oro y todo, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Desde ya les agradezco porque no soy una experta en el tema y bueno, voy a impartir mi visión, mi mirada desde una perspectiva personal de alguien que vive aquí en Minas Gerais y que también, claro, tuve la oportunidad de vivir un poquito en Chile, en México, y entonces he hablado con la gente ahí de las diferencias y aproximaciones de la colonización española, y creo que tenemos mucho que hablar. Gracias. Muchas gracias a los dos, Bruna y Pablo, por estar aquí, por prestarnos un poquito de su tiempo en diferentes horarios. Ahora es noche para Pablo y para Bruna está un poco más cerca del horario que nosotros tenemos aquí en México, y les agradezco mucho que se den este tiempo. Es bien interesante lo que decía Bruna y quiero empezar por ahí un poco para partir de que cada uno de nosotros explique o cuente qué es eso de la conquista de América en cada uno de nuestros países. Y sale un poco a la vista justamente, y nos interesaba mucho tener a Bruna aquí presente porque no es lo mismo, evidentemente, que es lo que se cuenta en toda América Latina y lo que se cuenta en Brasil, ¿no? ¿Cómo fue este proceso colonizador de Europa? Y a mí, lo que yo, como yo quería empezar, es que justamente yo también tuve la oportunidad de estar un tiempo ahí en España y ver cómo este tema se trataba. Y me tocó estar allá cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en alguna de sus comparecencias que España, o puso en la mesa el tema de que España tendría que pedir perdón por todo lo de la conquista en México. Y fue muy interesante vivirlo desde allá porque gran parte, sí, de los españoles se lo tomó como otra declaración, pero también hubo, al menos yo vi que mucha gente sí que lo reflexionó, pareciera, y en esto nos va a ayudar Pablo a entenderlo un poco más adelante, pareciera que en realidad era un tema que nunca se había puesto en la mesa, o sea, que no sabían, en realidad no hay una, o no había una discusión a fondo sobre qué había significado lo que pasó en la conquista española en México. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios. Aunque todavía, aunque se niegue, hay heridas abiertas. Y es mejor reconocer que hubieron abusos y que se cometieron errores. El rey Felipe VI no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto. Entonces me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Qué, para ustedes, Bruna y Pablo, qué es esto de la conquista? ¿Qué piensan cuando alguien saca el tema de la conquista? Personalmente, cuando alguien habla de la conquista, yo desde este punto de vista que les acabo de contar, incluso ya lo encuentro como un poco polémico, incluso pienso si me quiero meter ahí o no para hablar de la conquista, porque no sé qué, no, creo que es un tema incluso aquí en México medio complejo de tratar incluso entre nosotros mismos los mexicanos. ¿Para ustedes qué es? Bruna, si quieres empezamos por ti. Bueno, creo que viene cuando pienso en el tema, claro, la educación que tuve en el colegio, en la escuela, que hablábamos para nosotros del descubrimiento de Brasil. Creo que mucho ha cambiado desde que yo fui a escuela a 20 años atrás, pero en aquella época, y también fue la educación que tuvieron mis padres, mis abuelos, que Portugal descubrió a Brasil a los 1500 y desde entonces somos Brasil. Claro, obviamente esto es un discurso que les conviene mucho a los del imperio, pero hasta pocos siglos detrás era lo más difundido. Y obviamente hoy creo que cuando escuchamos sobre, por lo menos entre los míos, mis amigos y compañeros de trabajo, decimos mucho más de una invasión portuguesa a Brasil, ¿no? Porque obviamente ya había un montón de gente aquí, incluso algunas investigaciones apuntan que éramos en la parte sur de América, la misma cantidad de gente que en la península ibérica. La cosa es que ha cambiado mucho la visión desde las últimas décadas con la historiografía, una revisión histórica muy grande y también todo un movimiento de colonización que contemporáneamente sí habla. Entonces, me gustaría oír un poco, Pablo, cómo te pareció a ti, ¿no? Que tuviste una educación en España y luego llega a México y a otras partes y imagino que hayas tenido contacto con otros discursos y narrativas que te han hecho cambiar un poco el modo de pensar. Pues sí, completamente, Bruna. Así es, porque de hecho el punto de partida que será la educación que yo tuve en España, no solo mía sino en general, es una educación que está completamente a espaldas de América Latina. América Latina es la gran desconocida, y eso que es, pues son los países que están más cercanos a nosotros culturalmente, ¿no? Pero se enseña poco y se enseña mal, sobre todo se enseña poco. Se conoce poco de América Latina, o sea, estamos en el punto en el que aquí en España, no a todos, por supuesto, estamos generalizando, pero a mucha gente se le pregunta, se le dice algo de México y se dice, no, es que yo Sudamérica no entiendo, yo, no, estos países de Sudamérica, no, a ver, es que partimos de esa base, ¿no? De, incluso geográficamente no se conoce mucho, ¿no? La educación es tremendamente eurocentrista. Tengo aquí, justo aquí, encontré mi libro de historia de preparatoria, de historia del mundo contemporáneo, que empieza en el siglo XVIII, Revolución Francesa, todo eso, ¿no? De América Latina no se habla prácticamente nada, tiene solamente un tema al final, son 28 temas en el libro y el 27 se llama Iberoamérica en el siglo XX, ni siquiera nada del XIX, porque en el XIX se habla de los procesos de independencia en otro curso cuando se habla de historia de España. Pero este es el penúltimo tema y lo que pasaba siempre en todas las materias es que no se llegaba nunca a estudiarlo porque llegaba primero el verano. O sea, no llegábamos, tengo aquí apuntes en el libro y el último tema en el que tengo apuntes es el número 21. Hasta ahí llegábamos siempre por tiempo y luego ya llegaba el verano y el profesor decía, bueno, el que quiera que se lea el resto por su cuenta y entonces de América Latina no se estudiaba. Y yo creo que se vive un poco a espaldas de América Latina por varios motivos. Primero, por ese eurocentrismo que se tiene, que yo creo que viene un poco por un sentimiento de cierto complejo, de inferioridad, de pensar, España fue una potencia, ya no lo es, y eso cuesta mucho. O sea, cuando se tiene esa inseguridad como país, por supuesto estoy generalizando, pero se mira a los países que se perciben como poderosos, como los que, bueno, pues en el mundo contemporáneo, los países que han regido el mundo, pues Francia, Alemania, Reino Unido y luego ya Estados Unidos. Y de América Latina se habla poco, ni Asia, ni África, entonces se mira para allá. Y luego yo creo que también hay una cierta incomodidad, ¿no? Como siempre, pues de país colonizador, que bueno, España ha sido país colonizador y país colonizado, o sea, tiene ambas vertientes, ¿no? Pero en el caso de América Latina ha sido colonizador y pues siempre está ese sentimiento, no diría de culpa, porque realmente no es una conversación que esté en la calle. Me parece que está mucho más presente por lo que yo viví en México, lo cual es obvio porque sería, digamos, país agraviado y no tanto en España. Pero pues se ha vivido mucho de espaldas a eso y es una pena. O sea, yo he aprendido mucho más o he tenido una visión más amplia cuando he estado en México y he aprendido más de cómo han sido las cosas, ¿no? Pero aquí incluso cuando, como has mencionado, Erika, cuando el presidente López Obrador mandó una carta al rey diciéndole que pidiese perdón, pues fue algo que se tomó como a broma. Pero sí que es cierto, bueno, como dices, que hubo algo de debate, pero yo diría que es una postura que está muy ideologizada. Dependiendo de si el que habla lo habla desde el espectro ideológico de la derecha o desde la izquierda. Pues en la derecha, naturalmente, se es más conservador y son más defensores del papel de España en el imperio, ¿no? No, bueno, pues, les dimos la cultura, la lengua, ¿cómo se pueden quejar? Otros países lo han hecho peor. Y en cambio la izquierda es mucho más revisionista en el sentido de, no, a ver, esto que hubo barbaries, tal, tal, tal. Entonces, no hay una postura unificada, sino que es una forma también de avanzar los propósitos políticos de cada uno, ¿no? Y en función del espectro, de la posición en el espectro político que tenga uno, tiene un discurso u otro. Entonces, es algo muy complejo que no está realmente en la calle en España, que no se enseña y que depende mucho de factores externos. Hay mucho de lo que se podría hablar aquí. A mí me interesa y quiero rescatar dos cosas que mencionaron. Primero, esto que decía Bruna y que yo justamente quería intervenir y preguntar, y creo que sí, la respuesta es la percepción que tengo y que puede que sea una percepción un poco más general, es que este revisionismo se ha estado haciendo de unas décadas para acá, ¿no? No es algo, me gustó mucho cómo empieza Bruna diciéndolo, porque es cierto que había como un discurso, como en todo, en casi cualquier aspecto de nuestras vidas, hay un discurso establecido, ¿no? Legado por nuestros ancestros y por nuestros padres y nuestros abuelos de cómo tenían que ser las cosas y de cómo el mundo tenía que ser visto y cómo teníamos que vivir el mundo que habitamos. Yo sí creo que de unas décadas para acá también está haciendo este revisionismo, ¿no? Este cuestionarnos si es esta versión oficial de las cosas que nos hicieron como sociedades en realidad es lo que pasó o si hay certeza de que eso tiene que seguir siendo como el discurso oficial. Y decía una palabra bien importante, Bruna, que decía invasión. Después de que tú creces igual en una escuela pública como México, yo me di cuenta estando fuera de México, creo que no fui consciente de toda esa educación, de cómo se nos da la educación pública en las escuelas, acerca de esta etapa de la historia de México, por ejemplo. Pero una vez fuera me di cuenta que estábamos llenos del no cuestionar, ¿no? Del discurso de la conquista, el discurso de la independencia, era inamovible. Y nadie nunca nos parábamos, y menos cuando estás chiquito, te parabas a preguntar, oye, ¿es cierto esto o por qué? O sea, ¿por qué lo dicen como tratando de ocultar un genocidio? Y por eso cuando dice Bruna, lo hemos estado revisando como invasión, ¿no? No como con, incluso las palabras que usamos para explicarnos la conquista, ahora creo que están empezando a cambiar y estamos empezando a decir genocidio y estamos empezando a decir otras palabras que tal vez en su época eran muy fuertes. Entonces me gusta mucho eso que dice Bruna, porque en México pasa un poco lo mismo, aunque creo que no terminamos, al menos, no sé cómo es en Brasil ahora mismo, Bruna, pero creo que en México no terminamos de tener esa conversación. Como que con Pablo, lo que decía de Andrés Manuel, pasaba un poco lo mismo, ¿no? Andrés Manuel acaba de decir y se toma broma, pero en ciertos sectores progresistas, como que, a ver, hay que pararnos a detener, a ver qué se está diciendo, ¿no? En el fondo. Creo que en México no hemos logrado pasar de eso, ¿no? De verdad hacer un, como un cuestionamiento, porque además en México tenemos este doble discurso, ¿sabes? Y no sé si coincidan los dos con esto, los dos han estado en México, de pronto somos una sociedad, por un lado, súper orgullosa de sus comunidades indígenas y de los vestidos y de la comida y de la gastronomía heredada por los aztecas y no sé qué más, pero también somos una sociedad profundamente racista, profundamente discriminatoria a estos grupos de indígenas que siguen existiendo y que malviven en todas las partes del país que sobreviven. Entonces, creo que en México está un poco ese discurso hipócrita por parte de los ciudadanos entre los que yo me encuentro, justo por el desconocimiento y la falta de revisión. Eso es lo que yo quería decir un poco de lo que me han comentado. Y también la palabra, ¿no? De lo que decías, Pablo, es bien interesante porque es cierto, tú vas a España y te empiezas a decir que eres de México o que eres de Guatemala o que eres de... Y para la mayoría de los españoles, todo es Sudamérica, y entonces empiezas, yo me cuestionaba mucho, ¿no? Como, y era una crítica que le hacía también a mis amigos, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si ustedes han tenido la oportunidad de prepararse, de tener una educación mucho más, no sé cómo ponerlo, entre comillas, mucho más buena que la educación que tenemos en muchos países de América Latina, ¿por qué cometen el error de decir que todo es Sudamérica, ¿no? O sea, debería de ser obligatorio que no cometieran ese error, ¿no? Y sí, hay cierta perspectiva un poco ahí entre los discursos. Ahora quiero pasar justamente, no quiero alargarme mucho en la perspectiva mexicana, quisiera que nos contáramos o que platicáramos un poco cómo, bueno, estamos hablando de cómo se cuenta, pero también ustedes cómo lo piensan. ¿Coinciden en que de unas décadas para acá sí que está cambiando, sí que nos estamos cuestionando o en realidad creen que no? Porque esto puede ser una perspectiva también de nuestro círculo, ¿no? Nos movemos un poco entre gente de izquierda, gente más progresista, y tal vez ahí sí que está la discusión, pero no quiere decir que en realidad permea toda la sociedad. ¿Cómo se está contando recientemente la historia de la conquista en sus países? Y bueno, si quieren agregar algo de lo que llevamos, adelante. Bruna. Erika, primero que estoy de acuerdo contigo, que es un poco la perspectiva de los grupos que nos movemos, esto del revisionismo, y también de, bueno, una perspectiva académica. Pero creo que en Brasil hay una, Hay algo que es interesante, un movimiento un poco que no sé cómo fue en los demás países de América, pero acá, a los comienzos del siglo XX, hubo mucho un discurso del mestizaje. No sé si es así que se habla, ¿es mestizaje? Sí, sí, sí. Ah, bueno, de mestizaje racial y también cultural. Entonces, hay una idea que la identidad brasileña es construida por una mezcla muy armónica de toda la influencia europea, sobre todo portuguesa, y también de los grupos indígenas, como si fueran los mismos, como si no fuera mucho más diverso de lo que es, pero bueno, de la herencia portuguesa, de la herencia indígena y también de la herencia africana, como si fuera una mezcla que produjo este increíble país que es Brasil. Este mito de origen de la brasilidad fue algo muy utilizado por la derecha y también por las dictaduras brasileñas para un modo de orgullecer el pueblo como muy diverso y con eso más fuerte. Pero lo que se ve hoy día es una discusión de que sí hubo mucha influencia de todos estos pueblos, pero no en igual medida y no de forma igual, pero sino desigual. Entonces, creo que esta visión de que la herencia indígena fue muy apagada, ahí muy borrada de la identidad brasileña, y también que hoy día tenemos acá en Brasil, así como en todos los países ahí de América, cuestiones de racismo muy fuertes, ¿no? Y obviamente que con los movimientos globales de discusión como Black Lives Matter, eso vino más en los media, fue más abordado y cada vez que discutimos más cuestiones raciales, nos viene también la cuestión de la construcción identitaria e histórica de Brasil. ¿Cómo nos formamos y cómo llegamos a este país que es muy diverso culturalmente, pero llenísimo de desigualdad y racismo? Yo veo algo muy parecido. Bueno, tengo una óptica parecida. Realmente no lo he podido vivir desde pequeño en América Latina, entonces lo he vivido un poco desde la otra parte y por lo que he percibido también en México, ¿no? Aquí sí que es cierto que el discurso empieza a cambiar. Antes era algo que no se ponía en duda, pero porque tampoco era que estuviese como mensaje unitario en la calle, no, pues el mensaje que hay que decir es este, ¿no? Es que realmente pues no se trataba, ¿no? Ahora sí se empieza a tratar más, pero como digo, un poco como arma ideológica, desde la izquierda, los sectores más progresistas y los sectores más conservadores, ¿no? Y de forma completamente polarizada. Entonces, tenemos dos visiones antagónicas, y yo creo que las dos completamente falsas, de lo que sería la conquista o la invasión, o bueno, la terminología, en función de, bueno, pues cómo lo queramos utilizar como arma hacia un lado o hacia el otro. Por un lado, se habla de, digamos, por parte de la derecha en España, de una conquista idílica, ¿no? Diciendo, no, y bueno, pues, trajimos la cultura, prácticamente estos estaban haciendo fuego con palos y piedras y les civilizamos, ¿no? Poniéndose en primera persona, ¿no? La cultura, nos hemos mezclado, no ha sido un exterminio total como hubo, por ejemplo, en Estados Unidos, o casi total, y bueno, pues esto fue bastante armónico, tal, tal, tal. Y luego tenemos un discurso desde el otro lado que Bueno, pues parece que la sociedad prehispánica era una utopía maravillosa en la que todo el mundo vivía en paz y llegaron los bárbaros que exterminaron a todos. Creo que la realidad es mucho más compleja. No son blancos y negros, hay grises. Mi opinión personal es que hubo muchísimas barbaridades y sí que creo que debería haber actos por parte de los países colonizadores. Ya no sé muy bien quién, ¿no? ¿Cómo se podría hacer? Incluso ignoro si se ha hecho desde alguna institución, alguno, si se ha hecho algún acto de este tipo, de desagravio o de no sé si de pedir perdón, pero sí al menos de rechazar, de reconocer que hubo abusos, que hubo barbaridades, que hubo masacre, que hubo genocidio. Eso ya sería un paso importante. Si se ha hecho, desde luego es algo. Se le ha dado tan poca publicidad que yo ni siquiera soy consciente, ¿no? Pero hay un punto, o sea, sí que creo que tiene que existir esa revisión, pero también creo que hay un punto fundamental que comentaba Bruna, que es el tema del mestizaje. No como algo construido también con un propósito político, sino como algo también real. Hay un tema que me parece muy interesante, que creo que se da en todos los países del mundo, que es identificar un país no tanto con las personas que lo pueblan, sino con la geografía física, el lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de España, se piensa como que hubo un pueblo primigenio, ¿no?, que son los españoles, y bueno, pues se dice en primera persona, no, cuando los romanos nos invadieron, pues hubo unas guerras tal allí, y luego cuando los árabes nos invadieron, pues también hubo que luchar. Y realmente España es un producto de todos los países, no los países, pues no existían eso, no existían los países, pero de todos los pueblos que han pasado por ahí. Si hacemos un análisis genético, seguramente saldrá que en España hay más ADN árabe o del norte de África que romano. Estoy convencido. Al final, bueno, fueron 800 años en ciertas partes, ¿no? Entonces, pienso que en México pasa un poco lo mismo, sobre todo desde el punto de vista de las élites. Entonces, el pensar, ¿no?, porque los españoles nos invadieron a los mexicanos, creo que en México es más complejo, o sea, es como una olla de culturas, ¿no?, hoy en día. Entonces, por ejemplo, también aquí se habló mucho cuando Andrés Manuel dijo eso de que el rey de España tenía que pedir perdón, se dice, bueno, si Andrés Manuel es nieto, o sea, es 50% español, su abuelo era de Cantabria, de España, y su bisabuela materna también era de España. Entonces, también existía ese discurso de, bueno, pues mis antepasados estaban en España. Yo acabo de llegar a México, ni siquiera estoy en México y leo esto, ¿no? Leo en el periódico que Andrés Manuel ha pedido que pidan perdón. Digo, bueno, mis antepasados estaban aquí. Los suyos son los que viajaron a México y se establecieron, México no existía, ¿no? Bueno, a Latinoamérica, hicieron esos genocidios. Entonces, también existe ese discurso de fueron estos, o sea, al final las élites que están monopolizando el discurso político vienen también de este mestizaje, se han mezclado, tienen antepasados europeos. Entonces, ¿quién es el que puede pedir esas responsabilidades? ¿Quién es el que tiene esa autoridad moral, ¿no? Eso también está ahí, ¿no? Si estamos hablando de comunidades indígenas, por supuesto, al 100%, ¿no? Pero cuando estamos hablando de personas que su abuelo, su bisabuelo era español o demás generaciones, se piensa, bueno, tú eres heredero de esto, con lo cual es complicado. O sea, el patrimonializar, el decir, no, es que a nosotros nos invadieron. Es como, bueno, pues aquí en España el pensar, no, pues cuando los árabes, entonces hay que pedir responsabilidades a Marruecos o a Egipto o al país que sea, ¿no? Creo que es mucho más complejo y que el mestizaje está ahí y que es un concepto que no podemos ignorar. Me viene a la cabeza las polémicas que ha habido o también el revisionismo que ha habido con la figura de Colón, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y con la colonización europea de la primera época, ¿no? Y bueno, cómo se tiran las estatuas y demás. Y no estoy, o sea, espero que no se piense como que estoy tomando partido, pero sí que me llama la atención que los que abanderan en muchos casos ese discurso son blancos, caucásicos, anglosajones. Entonces, a uno le llama la atención decir, bueno, tú no eres descendiente directo, porque quedan muy pocos, desgraciadamente, de la población pre-invasión, ¿no? Y entonces, cuando son estas personas de origen anglosajón los que están dando este discurso, uno piensa, bueno, son tus antepasados que llegaron en el Mayflower los que han acabado con toda la población indígena originaria de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿quién es la persona autorizada o el colectivo autorizado que debe pedir cuentas? Creo que estamos ante un proceso súper complejo y que cuando se dice así de forma tan limitada, bueno, pues nos perdemos parte del mensaje que es fundamental. Además, Pablo, es cierto lo que dices, ¿no? Que de pronto se ha usado esta discusión de fondo un poco para ver de dónde se saca partido ideológico, ¿no? Y políticamente está como muy cabrón, por ejemplo, también cómo está este tema rondando en los círculos de la ultraderecha, que aquí en México todavía no vemos muy claro como tal una fracción que represente la ultraderecha, no está teniendo mucha cabida ahora, pero en Brasil, por ejemplo, con Bolsonaro, en España con Vox, o sea, cómo este discurso está sirviendo para, justo lo que decías, ¿no? Como para buscarle la vuelta y ver cómo lo hace cada uno políticamente y cómo lo utiliza. Me parece como muy interesante lo que dices, porque también pasa un poco con el feminismo, ¿no? Con el movimiento feminista en México. ¿Quiénes son las mujeres que pueden protestar, ¿no? Que de alguna manera también es un lujo protestar, porque las que verdaderamente, las mujeres que están verdaderamente sometidas ante este sistema, no están en las marchas, ¿sabes? Entonces es como súper complejo el tema. Y quería preguntarles a los dos algo con respecto a lo que he escuchado. Primero, Pablo, es cierto que lo que decías me parece muy importante de resaltar cómo España, como con esta nostalgia de la grandeza que ya no tiene y que se ve opacada por las otras potencias a su alrededor, por ejemplo, el 12 de octubre en España se celebra, bueno, con el desfile, y van celebridades, y van diplomáticos de todo el mundo, es la gran fiesta el 12 de octubre en España, eso me parece muy interesante, ¿no? El Día de la Raza que decimos acá en México. Justamente me gustaría que hablaras un poco de eso. Y Bruna, me encantaría saber cómo es que se ve desde Brasil a los portugueses. No sé si se parezca al sentimiento ambivalente que tenemos los mexicanos, que comentaba Pablo, que por una parte esto de la madre patria y no sé qué, pero por otro lado, malditos nos vinieron a matar, ¿no? Haciendo uso de los extremos, de los discursos. Me gustaría preguntarte eso, Bruna. ¿Cómo se ve desde Brasil a Portugal como la potencia que los invadió, que los conquistó, esas dos cosas? Si quieres, empezamos por ti, Pablo. Muy bien, pues realmente todo lo que sea exaltación patriótica es algo que en España se vuelve a ver ahora, pero también, como hablábamos antes, desde el punto de vista político, patrimonializado por la derecha. Entonces, fue una cosa que me llamó mucho la atención cuando llegué a México, que los símbolos nacionales son transideológicos, no están patrimonializados, o al menos yo no lo percibí tanto así. Todo el mundo canta el himno. Bueno, en España es difícil cantarlo porque no tiene letra, pero bueno, quitando eso, todo el mundo canta el himno, todo el mundo aprecia, saluda la bandera. Cuando llega septiembre, pues se ve todo banderas por las calles. Aquí en España no pasa eso. Pero eso sobre todo es herencia de la guerra civil que hubo en el siglo pasado en España, en los años 30, en los cuales, bueno, existía un régimen legal elegido en las urnas, que era una república, y hubo un levantamiento en armas. La república adoptó una bandera y el bando que se levantó, que hizo un alzamiento militar, adoptó otra bandera, que es la actual Entonces, como existió esa guerra en la que murió muchísima gente, hubo muchísima represión y hubo falta de libertades hasta hace poco, o algunos dirían que sigue hasta hoy, pues el tema de los símbolos nacionales, el tema del militarismo, el tema de desfiles del ejército, el himno, la bandera, todo ese tipo de cosas están muy patrimonializados por la derecha. Primero porque la izquierda no los siente como suyos, porque era la bandera, el himno, etcétera, de los que se habían levantado en armas, habían hecho un levantamiento militar en contra del orden establecido. Y segundo, porque también a día de hoy la derecha lo patrimonializa. En lugar de querer que sea la bandera de todos, lo usan como arma política. Entonces uno va a un mitin de Vox, bueno, yo lo he visto por la tele, a ver qué ahora me van a categorizar de lo que no me interesa. Y ve banderas, banderas de España, pero no las va a ver en un jorayuno o raro que no sabe dónde está, ¿no? En un mitin del Partido Comunista o de Podemos, o bueno, los partidos de izquierda que existen en España. Entonces, el tema de, volviendo ya al inicio, me estoy yendo mucho por las ramas, del 12 de octubre se ve como fiesta nacional, hay un desfile militar, pero sobre todo, bueno, uno escucha el desfile y lo que escucha de la gente son gritos en contra del gobierno, si es que el gobierno es, como ahora, de izquierdas. O sea, la gente de izquierdas no va a ese tipo de desfiles. Y, por supuesto, no se hace ningún tipo de mención a Latinoamérica. O sea, eso es la fiesta nacional o el día nacional, bueno, festivo y tal, y no pasa de ahí. Y volviendo también un poco a lo primero que decías, es porque se es tremendamente eurocentrista, pero porque se mira a los que se percibe como poderosos, con ese sentimiento, esa inseguridad de un día estuvimos aquí o pensamos que estuvimos aquí, hoy no lo estamos, pero nos gusta mirar aquí como si perteneciéramos. Y existe, bueno, pues ese complejo, de alguna forma sobrecompensado. Cuando uno tiene inseguridades, sobrecompensa, ¿no? Y por eso a veces está este discurso de no, pues todo fue maravilloso en la conquista, se les civilizó y tal. Y todo viene de esa inseguridad. Si se tiene seguridad y uno es consciente de lo que pasó, es cuando puede empezar a admitir errores o que no todo en el pasado fue perfecto. Bueno, Erika me ha preguntado qué pensamos nosotros de los portugueses. Eso me parece un poco raro, porque en realidad creo que no pensamos en los portugueses, la verdad. Brasil es un país que tiene 212 millones de personas, Portugal tiene ahí sus 10 millones, y no es un país que en la actualidad tiene una posición geopolítica muy, muy grande así. Entonces no nos llega tantas noticias de Portugal, y lo que pasa es que, diferente de lo que hubo en los procesos de independización, de independencia, en varios países de Latinoamérica, en Brasil fue distinto. No hubo una guerra, algo así, no hubo un grupo local que se rebeló en contra del imperio, de la corona portuguesa, y así nos tornamos Brasil independiente. Fue un proceso político del propio reino portugués. Estaba acá en Brasil, la familia real portuguesa vino a Brasil en 1808, huyendo de Napoleón, y desde entonces empezaron a tornar Brasil un brazo del imperio portugués en Latinoamérica. Y cuando murió el emperador, su hijo, don Pedro II, bueno, la cosa es que en 1808 vino la familia real portuguesa a Brasil, huyendo de Napoleón, y entonces empezaron a transformar Brasil en un brazo de Portugal, aquí. Y fue el proceso de independencia, fue un proceso político hecho por don Pedro, que era el infante portugués, pero se tornó el rey de Brasil. No nos cambiamos en una república, sino un Brasil imperio. Y creo que eso fue es fundamental para comprender que muchos hoy día, que muchos brasileños no tienen esta imagen de que fue un algoz el portugués. Creo que eso es muy distinto de lo que noto en los países que ya he visitado en Latinoamérica, que tienen el español como esta figura que fue el exterminador de sus países, ¿no? Creo que es eso, no pensamos mucho en los portugueses y Portugal. Creo que la relación que más se hay hoy es entender Portugal como una entrada para los brasileños a Europa, porque tenemos facilidades para vivir ahí, no sé exactamente cómo se dio eso, pero pasa que muchos brasileños van a vivir en Portugal, claro, por la facilidad del idioma, porque no somos muchos ahí en el mundo que hablamos portugués. Entonces, mucha gente va ahí a vivir para buscando trabajo y una manera de entrar en Europa de forma legal. Creo que hoy día la cuestión pasa mucho más por eso y claro, hay relaciones económicas, no estoy, no reconozco eso, pero digo que no pensamos mucho en Portugal, en las conversaciones diarias ahí de la gente en la calle, no se habla, no se piensa mucho sobre eso. Muy bien, pues eso es como lo más interesante, esta perspectiva que tenemos los conquistados, de los conquistadores, y es como, sí, es algo que me interesaba mucho preguntarte, Bruna, porque creo que es como muy peculiar este sentimiento que se tiene fuera de Brasil con respecto a España, y que probablemente sí intuía que no se parecía mucho a lo que se pensaba y se construía con respecto a Brasil, a Portugal, ¿no? Y que es interesante también que tú menciones que ahora mismo, por ejemplo, Portugal es esta puerta de entrada de Brasil hacia Europa, es maravilloso, ojalá que también pudiéramos alcanzarlo a ver un poco así. Y bueno, ya vamos cerrando este programa. Me gustaría, ustedes comentaron algunas cosillas que me gustaría que no se quedaran fuera de esta discusión. Así que, Pablo, si quieres, además de lo que tengas en mente, si nos cuentas un poco de esto que decías, ¿no? Sobre que no hay, tanto no se cuenta mucho esto en España, que no hay mucho material, ¿no? Yo le pedía a Pablo, no sé, que me recomendara alguna cancioncilla, alguna cosa, y me contó el caso de una canción que se hizo un poco en burla y después sirvió de arma para la derecha. Si quieres, empezamos por ahí, Pablo, y Bruna, si quieres, igual también ve como pensando en una idea para cerrar el programa. Sí, creo que en cierta forma es algo natural que la parte colonizadora no quiera revolver mucho eso, ¿no? O sea, es algo que aquí no existe literatura, o no existe mucha literatura al respecto, no existe mucho cine al respecto, algo hay, no existe mucha música al respecto, no existe mucha industria cultural con respecto al tema de la conquista, invasión, genocidio, porque es algo incómodo. Entonces, lo que se ha hecho básicamente desde los sectores más progresistas como arma, ¿no? Lo que estábamos hablando antes. El caso de la canción que mencionas es muy curioso, porque es una canción de mediados de los 80 de una banda que se llama Los Nikis. Sacó un tema que era como nostálgico de los tiempos en los cuales España era un imperio, ¿no? Y reivindicaban que eso volviese a ocurrir. El problema es que quizá no somos tan inteligentes como para percibir la ironía. Era una canción completamente irónica, pero en ningún momento dice que es una broma, ¿no? Entonces, lo que ocurrió, le salió el tiro por la culata, lo que ocurrió es que la ultraderecha, la derecha, los sectores más conservadores, la adoptaron casi como himno. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que... El sol no se... bueno, pues ellos se hartaron de decir en entrevistas que no iba por ahí el propósito, pero pues así ha quedado, ¿no? Pero es de lo poco que se menciona. Como colofón, me gustaría decir que somos países muy parecidos en Latinoamérica y en España y en Portugal, y vivimos, pero también por lo que dice Bruna, en la relación entre, entre Brasil y Portugal, vivimos muy a, muy a espaldas, ¿no?, unos de otros. Y es una pena. Yo, por ejemplo, bueno, pues el hecho de que mi vida personal y profesional hubiese llevado a México, me llevó a México, me lo hizo mucho más fácil de que compartiéramos cultura, compartiéramos idioma. Que eso es una consecuencia, ya no sé si positiva, negativa, eso ya daría para más tiempo, ¿no?, de debate, ¿no? Pero compartimos muchas cosas. La adaptación era muy fácil y, sin embargo, aquí en España estamos mirando más a Europa, ¿vale?, que es Unión Europea y demás, pero creo que tenemos mucho menos en común con los finlandeses, por ejemplo, con los austríacos, que con los mexicanos, incluso con los brasileños, ¿no? Compartimos una cultura, compartimos parte de un pasado, mejor, peor, bueno, pues eso está ahí. Y sin embargo, no nos miramos mucho. Creo que nos miran un poco más desde Latinoamérica esa conexión, creo que como algo de forma bastante positiva. Yo en lo personal, normalmente, o sea, yo no he tenido ningún problema por el hecho de ser español, al contrario, ha sido una hospitalidad enorme y es algo muy positivo. Y me da mucha pena y un poquito de vergüenza el hecho de que en España estemos a espaldas de todo eso. Pablo, solo una curiosidad, yo el 2019 hice un viaje de algunos meses por Europa y estuve en Londres y luego Bélgica, en Alemania y al fin llegué a Madrid a encontrar a Erika incluso. Y después de meses mirando a aquella gente muy distinta de mí, cuando llegué a España pensé, uy, al fin latinos, fue lo que me vino y yo estaba acá pensando, ¿qué un español imaginaría, pensaría de yo les llamando ahí, les aproximando mucho más de Latinoamérica, no de latín de Roma, pero de Latinoamérica que de Europa mismo? Fue chistoso, algo así. Que me pasó. Pero bueno, que, quisiera recomendar una película que se llama Quilombo, que es una película un poco antigua ya, de 1984, brasileña, que habla ahí de un grupo de esclavos negros que se rebela en contra de la colonia y los trabajos forzados, y crea su propia comunidad que se llama Quilombo dos Palmares. Así como hubo el Quilombo de los dos Palmares, hubo un montón de quilombos en Brasil que fueron estos agrupamientos de resistencia muy fuerte a la colonia, a la esclavitud. Y quisiera recomendar eso para compartir que, aunque hubo una violencia muy extrema en el proceso de colonización, hubo también un proceso de resistencia muy fuerte de los pueblos y eso hay que tomar en cuenta, porque a veces la gente piensa, por lo menos acá en Brasil, que los indígenas fueron muy, muy decimados, muertos. El número de indígenas en Brasil es mucho menor numéricamente, en proporción, que otros países de Latinoamérica, mucho por nuestro proceso de colonización. Entonces, incluso muchos brasileños piensan que no hubo resistencia por parte de los grupos indígenas. Eso no es verdad. En esta película tenemos el caso es de la resistencia de los negros, pero también hubo resistencia por parte de indígenas. Y bueno, pueden encontrar la película en YouTube. Le voy a pasar a Erika para que ponga ahí en las redes de Espiral también. Eu estou precisando de mais escravos aqui em Santa Rita. Se o senhor quisesse me vender os seus prisioneiros... Não posso. Eles pertencem ao governador, que foi quem financiou a nossa expedição a Palmares. Dandara! Aguardente. Com quantos homens o senhor subiu a serra? Bem... 200, 300? Mais ou menos. Mas, capitão, que fracasso fantástico, hein? Pai! Aqui devia ter uns negros trabalhando. Dandara, chama os feitores, depressa. Não pode fazer isso comigo, eu sou doido. Pues muchas gracias, Bruna, qué maravilla. Yo les agradezco muchísimo porque siempre es un placer poder platicar con ustedes y con las personas que nos pueden dar como esa otra visión, ¿no? Que nosotros no tenemos. Es por eso que a mí me encanta hacer mucho este tipo de programas porque yo aprendo muchísimo y porque conozco esta perspectiva, ¿no? Cómo se ve desde una perspectiva de España, desde Brasil, que hablamos poco, necesitamos más espirales sobre Brasil, Bruna, para que ahí vayamos armando muchas más cosas. Hay que hablar más de Brasil en América Latina. Y yo les agradezco mucho, gracias por estos minutos que se han dado. Ojalá tengamos muchas más ocasiones de coincidir para seguir hablando de este tema, porque también faltarían un montón, no ahondamos en varios de los aspectos. Así que muchas gracias. Yo creo que hay que seguir hablando de esto y hay que seguir tocándolo a fondo. Y me gusta mucho poder haber tenido la oportunidad de escucharlos. Gracias a quienes nos están escuchando. Un saludo muy especial y cariñoso a Marcus, que siempre escucha este programa y que me preguntaba constantemente cuándo íbamos a retomarlo. Marcus, espero que estés escuchándolo y que te alegremos un poco la tarde, porque ya cuando hablo con Marcus y hablamos de pronto del programa, parece que también Marcus está presente y hablamos de los nombres de quienes están aquí. Así que espero que nos estés escuchando. Gracias a quienes continúan escuchando esta transmisión en Resistencia Radio. Yo soy Erika Rosete, gracias Bruna y gracias Pablo. Nos vemos la próxima emisión de La Espiral. Si porque te quiero quieres, llorona, que yo la muerte reciba. Si porque te quiero quieres, llorona, que yo la muerte reciba.